ostensiblemente estuvo relacionada con él mismo, porque la sensación es que se intentó buscar algún pillo, algún lumpen por la región para echarle la culpa, pero lo cierto es que la plata, ahí la guita, tuvo mucho que ver con la resolución del caso. Tal cual, yo creo que si la intención de la serie fue sembrar, yo digo, a ver, pensando mal, ¿no? Supongamos que la serie haya sido una cosa fogoneada desde algún sector. Si la intención fue sembrar la duda en favor de la familia, a mí me da la impresión de que no lo lograron. Si la intención fue sembrar la duda para preparar lo que podría llegar a ser en un futuro el juicio a esta persona que vos recién mencionaste, que es el vecino este que andaba robando palos de golf, quizá puede ser que logren crear esa expectativa, pero en general yo creo que la serie dejó más dudas para el lado de la familia que en contrario. Y después yo te digo, en lo personal, después de haber conocido el caso, después de haber laburado, y después de haber visto la serie, vos fíjate que la única que queda bien parada, la única que queda ahí como una lady, es la media hermana de la víctima. Es la única que queda más o menos bien parada, porque después, bueno, Carrascosa, con las cosas que dice después, dice, hay un punto en el que dice barbaridades. El otro hermano tiene una sobreactuación, es poco creíble, y el que está en Córdoba, en un momento uno piensa, este pibe, eso se hace, porque cuando cuenta de que tiró el plomo en el inodoro, y qué sé yo, y que después no quiso acompañar al cuñado al juicio, o sea, vos te das cuenta que ahí la única que queda entera es Irene Hurti, es la única que queda entera en esa serie, no sé, digo, si le han hecho un gran favor, me parece, o no, pero la impresión... La sugerencia. ¿Cómo? Entiendo, claro, la sugerencia, entiendo, Pico, lo que estás planteando. Claro. Ahora recomiendo a la gente la lectura del material, porque hay, retomando el origen de la charla, donde vos pones el acento, describís muy bien el asombro del médico en tanto trabajador de la salud al llegar a una mansión, ¿no? Al venir desde Berisso hacia una mansión y encontrarse con gente que no está preocupada por la muerte de un familiar directo. No hay llanto, no hay gritos, hay tranquilidad, la maquilla ni la Gabriel, vela, ¿no? Realmente. Gabriel, y gente que le dice, después de él haber metido la mano, después de haber tocado el cráneo de la víctima y haber comprobado que tiene 5 agujeros, porque un sexto balazo le rebotó en el hueso y quedó debajo del cuerpo. Fueron 6 tiros. O sea, le vaciaron el cargador, porque era un calibre 32 viejo, un 32 largo, de los que venían con 6 tiros, no los famosos 7 luces. Después de eso, al tipo le dicen, vaya tranquilo que ya arreglamos con el doctor. O sea, por el doctor era el otro, ¿no? El que después estuvo procesado por la causa de encubrimiento. Vaya tranquilo, esto fue un accidente. O sea, a vos imaginate que vos sos médico y vas a una casa donde hay un accidente y te dicen, no, esto fue un accidente. Bueno, que te lo digan de entrada, cuando vos llegás es una cosa, y que te lo digan cuando vos, después de haber tocado a la muerta, te das cuenta que tiene 5 tiros en la cabeza, viste, es otra sensación. A mí hasta me hubiese dado miedo. ¿Viste? Yo creo que hasta les hubiese dicho, sí, tienen razón, me subo a la ambulancia y me voy. Porque no sabés cómo puede reaccionar esa gente, ¿te das cuenta? O sea, es de loco, ¿viste? Es de loco. Por eso te digo que no lo hayan, que hayan obviado el testimonio de Biasi. Está bien, como vos decís, tenés un criterioso, el testimonio de Biasi está en boca del fiscal, pero justamente en boca del tipo más cuestionado por la familia, que es el fiscal. Ahora, no cuentan que Biasi quedó sin trabajo, que la Asociación de Médicos de la República Argentina pidió por él. ¿Vos sabés que, ¿sabés quién era el ministro de Salud en esa época? El mismo que ahora. El mismo que ahora. ¿Quién es? Era exactamente el mismo, y el mismo ministro, y en la provincia era Ismael Pasaldea. La Asociación de Médicos de la República Argentina le pidió a los dos que hicieran algo por Biasi, que hicieran algo por Biasi. No le dieron ni 5 de bolillo. Biasi se quedó sin trabajo, tuvo que ir a buscar trabajo a otro lado. No, realmente una cosa que A ver, llama poderosamente la atención que Netflix se haya descartado. Está bien, cada uno tiene su criterio, ¿no? Qué sé yo, por ahí hay alguno que lee una nota que hago yo, que haces vos, y dice, che, ¿por qué no puso esto? ¿Por qué no puso el otro? Sí, puede ser. Sí. Pero estos son errores muy groseros, Gabriel, muy groseros. Olvidos muy sugestivos. Me gustaría, ¿qué recordás de las coberturas de aquel entonces, Pico? ¿Qué recordás del tránsito, de lo que hoy a la distancia no siempre se puede identificar y en su momento fueron sucesos llamativos o elementos que vos quisieras subrayar? Y hay muchos. Empezando, o sea, el nudo está en la declaración del médico, en las contradicciones y después otras cuestiones, estos empleados de esta funeraria que hablaban de la cremación, las contradicciones de los allegados, ese famoso médico que dice que van a buscar, que cuenta Irene que va a buscar y no está, después el tipo llega al country y quiere ir a la casa, va a la casa, de hecho, y dice, acá estoy, me fueron a buscar, pero yo no estaba, acá estoy. Y lo echan prácticamente, no le dejan ver el cuerpo. Todo muy raro. Lo que sí mostraron, y que realmente yo creo que es una de las cosas valiosas que tiene la serie, es el careo entre la vecina Taylor, Pinky Taylor, y la amiga entrañable de María Marta, esta señora que se viene de Bariloche, que ese es un careo, ese es un punto central, ahí sí Netflix la pegó con ese careo, mostrando ese careo, ¿no? Porque fíjate la miserabilidad de esta mujer que le enrostra su condición de mujer sola, como si ser una persona sola, no tener marido, no tener hijo, no tener familia, fuera un delito, ¿viste? Fíjate vos qué grado de miserabilidad, ¿no? Pero bueno, sí, muy digna la actitud de Ongay, la actitud de esta mujer. Tremenda. Yo calculé que eran amigas de la infancia, viste que hay fotos de cuando eran chiquitas, 10 años. La quería una realmente. ¿Por qué pensás, Pico, que la familia de la mamá de María Marta pone un abogado que contradice la versión de la complicidad del resto de la familia? ¿Por qué pensás que María Marta de algún modo ni siquiera logra defensa de algún familiar bien cercano? Prácticamente hay una confabulación en su contra. ¿Por qué se da eso? La verdad no sé qué decirte, Gabriel, porque eso es un clan. Es un clan. Yo la verdad no sé. Sinceramente no sé. A mí me llama mucho la atención. Yo recién te escuchaba hacer la pregunta y me acordaba de algunos detalles que tienen que ver justamente con las contradicciones, con estas idas y vueltas, y la verdad es que sí, llama muchísimo la atención. Y ahí empieza a circular, ¿no?, con fuerza la idea del dinero, la idea de el vínculo con algún sector del narcotráfico, la utilización de cuentas. Hay una frase clave en ese careo que yo te digo que ahí sí le doy la derecha a Netflix, ese careo que muestran entre Taylor y Ongay. Hay una frase clave de Taylor cuando le dice, porque vos no tenés nada que perder, vos no tenés marido, no tenés hijos, no tenés padre, no tenés nada. Esa frase, no tenés nada que perder, me parece que encierra, no sé si... Me da la impresión que es la punta de un ovillo que si uno pudiera tirar de ahí, si la justicia pudiera o quisiera tirar de ahí, por ahí algo encontrarían. Claro, porque la fórmula evidencia que tiene bastante que perder. Vos no tenés nada que perder, vos no tenés hijos, claro. No tenés familia, no tenés nada. Esa frase es puntual, esa frase me parece que da lugar a pensar... un poco en el móvil, un poco en la actitud que tuvieron, algo así como que si era María Marta o eran todos, incluyendo sus hijos, ¿no? La final determinación de libertad para Carrascosa, ¿qué opinión te merece? ¿Dónde estuvo el elemento que permitió disponer la libertad después de haberse corroborado los balazos, la limpieza de la escena del crimen. A ver, el viste como en las películas dicen, el estado de California, el estado de Buenos Aires tiene una apelación, hay una apelación pendiente sobre esa resolución. Es decir, nada permite no suponer que Carrascosa el día de mañana pueda volver a estar preso. Lo que pasa es que a Carrascosa le dieron el máximo de pena al que se podía aspirar, porque cualquier persona que comete un crimen, cuando cumple 70 años, si es que en la cárcel no ha sido una persona violenta o con problemas, se puede ir a la casa. Uh-huh. Es decir, que lo que le dieron a Carrascosa fue el máximo que le podían dar. ¿Se entiende lo que digo? Mañana mañana la justicia voltea la resolución que beneficia a Carrascosa y Carrascosa se queda en la casa. A lo sumo cambiará de lugar, no sé, cambiará de country, pero no va a ir a una cárcel. Porque Carrascosa, yo no recuerdo bien cuántos años tenía, a ver, 18 años, tiene 70. Claro, Carrascosa sabía que en el peor de los casos iba a estar 10 años preso, más o menos. Porque entre juicio oral, la instrucción y demás, pasaron varios años. Calculé, esto fue en 2002, el primer juicio fue en 2011, así que fíjate. Todo el tiempo que hubo idas y venidas. Me parece que también está ese elemento, ¿no? Lo máximo de cárcel que le pudo haber tocado, le tocó. Porque a los 70 años se tenía que ir a la casa. Porque eso así lo dice la justicia argentina, así lo dice la ley. Qué interesante también, Pico, observar la complicidad, por lo menos tácita, de las autoridades del country, de los guardias del country. Según Carrascosa pedía, ¿se dejaba entrar o no a la policía? ¿Se dejaba entrar o no a los médicos? Una situación que habla de un debate presente sobre la legalidad y sobre los derechos que rigen puertas adentro de los barrios cerrados, ¿no? Puertas adentro, y que también hablan de algo que tampoco contó Netflix, que tampoco se preocuparon por investigar, y es el rol de Carrascosa, porque todos tenemos la imagen de Carrascosa, el tipo, viste, que fuma, que toma whisky, que está sospechado, que dice en la serie dice algunas tonterías, pero el mismo Carrascosa da a entender que él, durante su actividad laboral, llegó a ser un tipo muy importante y que manejó muchas cosas. Él en un momento dice, yo manejé 14 fondos buitres. Y eso genera alrededor, esa generación de negocios alrededor, en un lugar como ese, más tarde o más temprano le terminan debiendo un favor a ese tipo de gente. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Es decir, no era un perejil, no era, viste, que Carrascosa no tenía, no trabajaba en un diario como yo o estaba en un programa de radio como vos. El mismo tipo dice que en su momento manejaba las cuentas de 14 fondos buitres, que él después se echa atrás y dice, bueno, en ese momento eran canarios, yo pensé que eran canarios, eran buitres. Un disparate. Me quería retirar a los 50 años y me retiré, porque tenía tanta plata que me retiré cosas realmente... llamativas, interesante, claro, porque se le pregunta, pero que los demás brokers también viven así, y él dice, no, a mí me fue bien. Con lo cual, la sospecha sobre el origen del dinero aparece muy, muy, emerge naturalmente. Claro. Mirá, yo lo vi una vez sola al fiscal. La familia García del Sur se decía que el diario El Día tenía un acuerdo con el fiscal. Mentira, yo lo vi una vez sola, que lo habían invitado a comer a un club acá en La Plata y bueno, y me avisaron y me dijeron que podíamos tomar un café. Bueno, tomamos un café ahí con otras personas, o sea que no fue una charla sola tampoco ni nada. Y ahí es donde hablamos de un tema que a mí me pareció siempre, que es el del famoso, la presunta relación con el cártel de Juárez, ¿no? Y él en ese momento, yo no sé qué pasó después, porque después pasaron los años, yo me puse a laburar con otras cosas, es decir, no me quedé con el caso García del Sunce. Pero yo recuerdo que me dijo algo que me estremeció, y era que